las 14 horas, 2 de la tarde con 6 minutos. Ya está en el aire la nueva edición de Onda Deportiva aquí en el 96.5 FM. Con no más de 10 a 12 grados de temperatura, ¿verdad? A esta hora. Comenzamos de inmediato con un par de titulares que va a ser, obviamente, y otros que vamos a abarcar en nuestra pauta de trabajo en el día de hoy. Los cuadros de la primera A y B del fútbol chileno se arman técnicamente para enfrentar el torneo de clausura 2019, pero sin grandes contrataciones. Bueno, algunos clubes hicieron volver a emblemáticos que ya vienen no rindiendo a su plenitud, tanto por la edad, pero ahí está. Hoy vamos a resumir el básquetbol también jugado, lo que se viene también, y el enlace con el presidente de los Pumas, como es Eduardo Binder. Y por supuesto estamos a esta hora con ustedes a través de la onda deportiva de Radio Sago. Bueno, lo importante a esta hora también es entrar saludando a quienes hacen posible que compartamos estos minutos junto a usted. Saludamos a empresas prestigiosas como Hyundai. Gana, sí que sí, hay una nueva forma de ganar. Aprovecha que en Hyundai Camiones y Buses gana un bono de $8,000 al cambio de $630. Lleva tu HD 35 Solati, cargo vano Solati pasajero. Son solo 10. Cotízalos en Servimac Puerto Montt. Circunvalación sin número, sector Cardonal, Hyundai, marca de calidad mundial, una empresa indumotora, promoción válida hasta el 31 de julio. Y Luis Alfredo Herrera se prepara también para dar el saludo cordial a la plataforma publicitaria que también nos acompaña en Onda Deportiva, Luis Alfredo Herrera. Onda Deportiva de Radio Sago 96.5 FM en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte, nueva flota 2019. Bus Norte, solo nos falta volar. Molino Rahue, el pan más rico se hace con harina de Molino Rahue. Molino Rahue, su molino amigo. Corretajes del Valle, ventas de casas y departamentos, experiencia a su servicio. Fono contactos más 569-8808-7425 Puerto Montt. Ahora en Puerto Montt, congelados y más. Una nueva empresa, todo en carnes, hortalizas, productos del mar, calidad certificada, pollos, carne de cerdo, atención especial, hoteles, casinos, restaurantes. Avenida Presidente Ibáñez 172, fono 652-2546-20 Puerto Montt. Trofeos Osorno de Don Pepe Santana. El trofeo para los campeones. Copas, galvanos y medallas. Además, impresión láser. Estamos en Osorno y Puerto Varas. ECOC Soluciones Industriales, aplicación de pinturas, demarcación vial, estructuras metálicas, obras menores, estacionamiento discapacitados, fono contactos más 569-5941-6403. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción, ofertas diarias en pegamento industrial, planchas OSB, Norway, detergente industrial, además, briquetas, pellet, carbón y leña. Ferretería Paredes. Avenida Los Notros, 851, sector Mirasol. Ferretería Paredes, calidad y economía. Edición de día jueves 18 de julio, Luis Avendaño Loaiza. Muy buenas tardes. Muy buenas y grandes tardes, Rafael Orlando. ¿Por qué buenas en el día de hoy y por qué grandes tardes, Luis Todos Avendaño? Los días son grandes días, pues, estimado. Para hacer surgir este país, salir a trabajar, sustentar a una familia, siempre tienen que ser grandes, no pueden ser chiquititos. Me parece. Ahí, estábamos dando a conocer el principal titular. Bueno, se están preparando técnicamente ahí, trabajando con sus equipos técnicos, los diferentes cuadros de la primera A, la primera B. Y si uno hace un repaso, estimado, no hay grandes novedades ni en la primera, ni en la primera B. Ni en la primera A, ni en la primera B, Luis Avendaño. Sí, me llama mucho la atención alguna cosa que pasa con la Universidad de Chile, porque si bien es cierto son el equipo entre comillas necesitado para zafar de la parte baja de la tabla, con un equipo que está jugando más o menos, necesita tres refuerzos calados y tres refuerzos que estén en condiciones de no quedar, como dicen por ahí, en pana a mitad de camino. Y están contratando, por ejemplo, a un central. No me recuerdo el nombre, pero él ya había jugado en la Universidad de Chile, pero hace mucho tiempo. Claro. Pero ya viene de vuelta, po. Entonces, se complica el asunto. Igual contrataron a un argentino, que según lo que dicen es bastante bueno y andaría muy bien acá en Chile. Pero terminan siendo apuestas y me parece que Universidad de Chile... ¿Te refieres a Osvaldo González? Osvaldo González. Entonces, me parece que... Y que no es la panacea, ojo. No, entonces no sé, digamos, qué es lo que se está pensando. Me parece que las personas que están dirigiendo Universidad de Chile piensan que con el puro nombre y que con la pura chapa ya están salvados. Y eso me parece, si es que lo piensan así, me parece que están muy equivocados y la Universidad de Chile lo va a pasar mal en este segundo semestre. Ahora, los cálculos que se hacían era todo equipo que no sobrepasa los 12 puntos en la primera rueda desciende automáticamente aunque gane todos los otros partidos. Exactamente. Y la Universidad de Chile rozó los 15 puntos nomás, entonces todavía le queda por luchar, no están salvados matemáticamente. Entonces, me parece que por ahí, ya no contrataron, le faltaba uno por contratar, pero si no están en condiciones, digamos, de contratar a alguien de nivel diferente a los que tienen en el plantel, y aún así, porque si contratan siquiera a Messi, los demás de la orquesta tampoco van a tocar bien para que suene bien toda la orquesta. O sea, no sé, en realidad veo difícil la situación de Universidad de Chile, a pesar de que haya pasado algún tiempo y se le haya quitado un poco de presión, pero resulta que le va a tocar el primer partido de la competencia y no le va a ir muy bien y van a volver todos los fantasmas. Efectivamente, el rostro de Osvaldo González ya es conocido desde hace un tiempo en Universidad de Chile. El zaguero fue uno de los que, bueno, dicen que tuvo buen rendimiento, pero obviamente vuelve con esto durante partidos, por ejemplo, en el año 2012, pero han pasado varios años y quizás la U para muchos necesita refuerzos jóvenes si va a invertir y no repatriar a quienes vienen ya con una cantidad de años a nivel corporal, y por lo mismo el rendimiento no se va a esperar como lo era hace varios años, ¿eh? Entonces se va a enfrentar, de acuerdo a los entendidos, con equipos. En un momento se criticó en este tema a Colo Colo porque poco menos que estaba haciendo un equipo de los viejos crack. Sí. Con el respeto a los viejos crack. Bueno, quieren traer a Matías Fernández. Claro. Que Matías Fernández será muy Matías Fernández, será muy buena persona. Y ¿cuántos años tiene Matías Fernández? Matías Fernández debe andar por los 33 años, 32 años, igual. Ya. pero ya estamos claros que viene de vuelta. Efectivamente, pero por lo menos ahí se criticaba lo de Colo Colo, pero resulta que el cuadro azul está haciendo lo mismo con alguien que tiene bastantes años también, digo, para el fútbol. Y en ese tema está un poco el cuadro de la U jugando un poco a la suerte, jugando como me dijo alguien por ahí en algún momento, no, es que nosotros tenemos, es nuestra cábala. Pero las cábalas, ese es como jugar a algo intangible, es como la chiripa en términos bien folclóricos. ¿Qué pasa cuando se te termina la cábala? Claro, tienes que tomar en cuenta que se ofrecieron varios jugadores de Universidad de Chile, creados en Universidad de Chile, volver al equipo para que, y no necesariamente cobrando lo que su honorario piden, sino que única y exclusivamente hacen precio. Iban a jugar prácticamente gratis. No van a jugar gratis, obviamente, con los cánones de pago que tienen en el extranjero, difíciles que se puedan pagar acá, pero ganando la mitad de lo que ellos ganan afuera acá, son uno de los mejores pagados a orden nacional. Entonces, claro, también es un tema. Ahora, están ganando, qué sé yo, 130 millones de pesos. Y puede ser porque acuérdese, claro, que acá a Valdivia se le estaba pagando como 60. Claro, 60, y aquí es un sueldazo para la realidad del fútbol. Uno de los mejores pagados que vino acá y dio cero resultado, por ejemplo, fue Monzón en la U. Sí. El tipo tenía el sueldo más alto en la U y uno de los más altos de acá de Chile. Y resulta que venía en bajada, venía lesionado, no dio el resultado. Jugó poco. Y una persona que gane más de 100 millones, Matías Fernández tiene que estar como en 170 millones aproximadamente, y viene acá y dice, voy por la mitad. Pero son sueldos altísimos para, sí, la realidad acá del fútbol. No estoy diciendo que no haya alguna empresa que no lo pueda pagar. Sí, sí lo hay. Oye, y el receso que se vive en el torneo nacional, que está a punto de terminar, ha producido eso. La vuelta, el regreso de muchos. Y bueno, aquí, por ejemplo, el único club que cumplió con la cuota es Cobresal, que recuperó a Juan Carlos Gaete. Me gusta, contrató al paraguayo César Villagra y trajo de regreso a Chile a Marcelo Cañete. ¿Te acuerdas de Cañete? El pelado Cañete. Y quien hace 8 años estuvo en la UC de Pisi jugando también Copa Libertadores. Podría ser, se ve como más reforzado el equipo de Cobresal. Es que Cobresal también está en las mismas condiciones que Universidad de Chile, pero me da la impresión que ellos lo tomaron más en serio, digamos, al contratar jugadores que efectivamente pueden dar más en la competencia chilena, pero hay que ver también que a ellos le toca duro, a la Cobresal. Mire, a Universidad de Chile y a Cobresal, que son los que están más abajo y que se vieron más mal en la primera rueda, se les toca duro, digamos, en el segundo semestre. Y para eso, viendo lo que ha pasado, me da la impresión que es más los contratos de Cobresal que los de la Universidad de Chile, no por número, sino que por calidad. Sí, oye, Unión Española sumó solo a un jugador proveniente de Melipilla, un chico de jugador de 27 años, Mario Sandoval. Curicó reemplazó la partida del goleador Mauro Quiroga con Diego Vera, de 34, proveniente de Tigre, de Argentina. Y quizás el nombre más llamativo hasta ahora es el de Manuel Iturra, de 35 años ya. Tiene una edad bastante avanzada para el fútbol actual. ¿Y quién sorprendió? Firmando en Deportes Iquique. ¿Ya? Y también lo ofrecieron en la Universidad de Chile y no lo quisieron. Ya. Entonces, Iturra yo creo que es del ADN de la Universidad de Chile. Y si es que no lo quisieron, bueno, más no se puede hacer. Claro. Oye, la Universidad Católica retuvo a Puch y a Webb. En Colo Colo, en tanto, no hay caras nuevas. Y bueno, ahora la mirada está en Rodrigo Goldberg y Sergio Vargas, que encabezan la parte de creatividad deportiva. En la Universidad de Chile. Claro, efectivamente. A ver, al equipo de Alfredo Arias ya llegó Marcos Riquelme, de 31 años. Préstamo desde Bolívar, sin costo, y Osvaldo González, tiene 34, que llegó gratis, pagándole solamente el sueldo. E intentan encontrar una opción proveniente de otro lado para incorporarlo también. Bueno, ¿qué pasa en los restos de los equipos? Tampoco hay grandes novedades en el horizonte, no se vislumbran grandes refuerzos tampoco. ¿Cómo en la primera B? En el caso de nuestro Deportes Puerto Montt, una sumatoria de no más allá de 3 jugadores. La base está, no se han ido más allá de los conocidos en el último tiempo, como José Pérez, que ya no continúa, como es Cerveto, que tampoco continúa, pero a eso el resto se mantiene con, la plantilla que ya venía jugando desde hacía tiempo, y por lo mismo el cuadro puertomontino en esta pincelada que vamos a... que estamos dando, y luego ya entramos de lleno con el básquetbol, con el resumen, con las cuñas, con estos audios que hay y que habitualmente lo hacemos los días martes, pero oiga, a propósito, nos desordenó un poquito el feriado de por medio, ¿sí? Pero hoy incluso vamos a terminar el programa con el enlace con el presidente de los Pumas, Eduardo Binder. Pero estamos en Deportes Puerto Montt, ¿sí? que suma 3 y preocupación. Claro. Aparte de sumar a las personas que trae, suma preocupación, digamos. Afortunadamente los montos están, pero no necesariamente se tienen que pagar de una sola vez. Porque en la mañana ya veo que el señor Quinchamán, madrugando, uno de los ágiles de la prensa de Radio Sago, sí, señor, en la parte sur de la región. Uno de los speedy de la prensa, sí, rápido. Sí. Sí. Y me mandó un archivo donde la municipalidad de Puerto Montt exige el pago de 254 millones de pesos a Deportes Puerto Montt porque no le cuadraron las cuentas, en definitiva. Que ellos le 200, ¿más de 200 millones? Sí, 254 millones. El otro día leía, comentábamos que un tribunal ya dio un fallo que dio ganador también lo interpuesto por el municipio local, en lo cual involucraba, no sé, era si como era, 39 millones más o menos, así, cerca, ¿sí?, de 40 millones. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces este es otro... Este otro fallo. Ya. Ahora, este fallo, nosotros hace mucho tiempo atrás conversamos, ¿te acuerdas?, con una señora que era concejal. Sí. Apellido Vargas, me parece, ¿no? No me acuerdo. Me parece, pero era Sánchez. ¿Te acuerdas que ella fue la que interpuso esta incertidumbre, digamos, de que había plata que se le estaba pasando a Deportes Puerto Montt, pero nunca se vieron ella vio reflejado que esto se hiciera efectivamente a las divisiones inferiores? Y después dijo que ella iba a hacer un informe y que la semana siguiente la llamáramos, pero nunca pasó nada, en definitiva. Y pasado el tiempo, ahora salió este informe, bo. Está aquí, bo. Y la gente de la municipalidad de Puerto Montt interpuso esta demanda para que se le devuelvan 254 millones de pesos, lo cual es harto. Hartazo. Hartaza plata. Ahora, cuando salió esta noticia, hasta el día de hoy, ha pasado harta agua debajo del puente. Han pasado elecciones una y otra vez, y me recuerdo que en una de las elecciones, una de las personas que estuvo allí cuando se empezaron a sacar las caretas, varios de los que estaban, sí, ahí en Deportes Puerto Montt. Los dime que te diré. Claro, se empezaron a ver las verdaderas caras. Me acuerdo que en una de las reuniones alguien levantó la mano y dijo de que en Deportes Puerto Montt efectivamente se debía esa plata. Pero esa persona en específico había ido a hablar con el alcalde o algún funcionario y había hecho esta tranza para que Deportes Puerto Montt pagara, pero en cuotas. Me acuerdo clarísimo que dijeron 60 cuotas. Ah, sí. Es como el retail. Claro, 60 cuotas, se reconocía la deuda, pero a la vez también se daba la opción de que Deportes Puerto Montt pagara esta deuda en 60 cuotas. Pero resulta que parece que la gestión fue a medias, porque después de eso nunca más se supo si Deportes Puerto Montt efectivamente estaba pagando esta cuota. Al parecer no, porque si no estaría esta denuncia. Y bueno, se va a tener que ver nuevamente Deportes Puerto Montt las caras con la municipalidad, pero ahora en una parte judicial donde tienen que ponerse de acuerdo cómo y cuándo van a pagar. Claro, ignoro esa parte, pero me hago la pregunta, ¿el municipio seguirá sustentando o ya abrieron aguas con respecto a esto, a estas acciones judiciales? Sale en el informe, sale detallado claramente que habían gastos que se decían de que iban para un lado, pero no se justificaban porque, por ejemplo, decían de que traslado de las divisiones sub-17 y sub-19 a jugar, qué sé yo, a Santiago, Concepción. Sí. Pero resulta de que en el historial esa fecha no se jugaron ni en Conce ni en Santiago, sino que esa fecha el equipo jugaba de local acá en Puerto Montt. Entonces no se justificaba el pago de movilización, comida, alojo. Claro. Entonces no. ¿Dónde quedó esa plata? Bueno, todo dice y apunta a que la ocuparon en el plantel de la primera división, digamos, para sostenerlo. Claro. Pero que la acción a lo mejor no es mala, pero si tú tienes que respaldarla. Sí, es que es ahí donde viene el problema, donde uno dice, claro, todo es para el primer equipo y las migajas son para las divisiones inferiores. Es el problema. Porque el Club de Deportes Puerto Montt, para generar jugadores y tener caja a futuro, tiene que trabajar en las divisiones inferiores. Y si es que la municipalidad le está entregando plata para que haga surgir este nido de jugadores, de familia, y que a lo mejor de 100 salga uno. Estos embriones, es claro, una operación embrionaria. Sí, entonces, que de 100 salga uno, con toda esa plata que entrega la municipalidad, porque no es poca, digamos, están hablando de buenos millones. En un lapso de creo de 4 años, a lo mejor 3, no miré bien la cantidad ya de años, pero que sean 5, por decirte, que sean 5 años. 254 millones en 5 años es harta plata. Si dividimos esos 254 dividido 5, es harta plata. Correcto. Así que, bueno, seguramente alguien va a tener que dar explicaciones por esta plata. ¿Qué tiene ahora el municipio que tendrá que presentar algún recurso o esto ya está sacramentado? Es que el recurso está presentado. Ya. Está presentado con abogados, con que patrocinan este asunto. No me refiero por parte de Deportes Puerto Montt, una vez conocido esto, alguien, si tiene derecho a pataleo en ese. Ah, sentido. Seguramente. Ya. Seguramente los van a notificar y los van a llamar y van a tener que llegar a un acuerdo, como lo que dijo, ya ni me acuerdo quién fue la persona que dijo, era mujer, sí, me acuerdo, sí, clarito. Una concejala, una edila que no, vino no, acá. No, una representante de Deportes Puerto Montt, no sé si era directora o miembro de la de alguna comisión, no me acuerdo. Era ¿la dama de apellido Almendra? Puede ser, ¿ya? Sí. ¿Que sí la estuvimos acá? Sí. Estuvimos vía telefónica. Pero ¿te acuerdas que ella dijo que había hecho una... Una gestión de ir a hablar, que se habían dado cuenta de esto y habían ido a hablar a la municipalidad, ¿sí? Y que había hecho ella una gestión para que esta plata y todo esto se pagara en 60 cuotas. Pero parece que la gestión fue como de buena intención, ¿no? Como de buena intención y políticamente correcto, ¿no? Pero nunca más se finiquitó a lo mejor esta gestión. Perfecto, pero donde sí te cuento algo interesante. Y donde sí se hizo la gestión. Pero claro, atención, 14 horas con 28 minutos. Gana, sí que sí. Hay una nueva forma de ganar. Aprovecha que en Hyundai Camiones y Buses gana un bono de $8,000 a cambio de. Al cambio de 630 pesos, lleva tu HD35, Solati Cargo Van o Solati Pasajero. Son solo 10. Cotízalos en Servimac, Puerto Montt. Circunvalación sin número, sector Cardonal, Hyundai, marca de calidad mundial. Una empresa indomotora, promoción válida hasta el 31 de julio. Señoras y señores, estamos a esta hora a través de Onda Deportiva de Radio Sago, transmitiendo para usted Wine Am, vinos con mucho sentido. Para tu cena de aniversario, Navidad, fiestas o simplemente para el amigo que vuelve. Wine Ham son especialistas en vinos de autor y exclusivos. Encuéntralos en su tienda online winehamchile.com. El rico sabor de vinos con sentido. No lo olvides, Wine and Chiller. Finalizamos ya esta parte y entramos a lo que es el básquetbol, amigo mío. Hay que darle un seguimiento, yo creo, a esta noticia, porque, Deportes Puerto Montt tiene la plata para pagarlo. 254 millones me parece que lo tiene para pagar. Pero hay que llegar a un arreglo con la municipalidad, porque no, que te demanden ni que te digan que tú tienes que pagar una cierta cantidad de lucas no quiere decir que tú la tengas que poner toda de una sola vez. Exactamente. Sobre todo cuando se hablan de estos montos. Lo importante es que te des a pago. Sí, que se dé por entendido. Y de aquí en adelante. Pero a lo que yo voy. Ya. Porque esto tiene con fecha y años y todo. Pero al día de hoy se sigue haciendo esto. Porque la municipalidad sigue poniendo lucas en deporte en Puerto Montt. Me parece que no debiera ser así. Porque si hiciera una revisión, digamos, en unos 2 o 3 años más, y deporte en Puerto Montt otra vez va a tener que repactar una situación así. No sé por qué me sin el antecedente en la espalda, pero se me hace que no, porque ese tema, ese desorden ya salió a luz en su tiempo para las elecciones. Claro. Pero se supone que de ahí cualquier ser humano inteligente como es la directiva actual de Deportes Puerto Montt, no digo que el anterior no lo haya sido, sino que hubo un relajo ahí que no se ordenó debidamente. Ahora hay que tomar en cuenta que también en esos tiempos tampoco había mucha plata, entonces había que rasguñar de todos lados. Sí. Pero así como se muestra este informe y esta denuncia, me parece que se tocó la parte sensible, digamos, de Deportes Puerto Montt, que son las divisiones inferiores. Se pidió plata para una cosa y se gastó en otra. Claro, así de simple. Ya, nos vamos a la pausa, Luis Alfredo Herrera, después hablamos de básquetbol. Onda Deportiva, de Radio Sago 96.5 FM en Puerto Montt, es una presentación de Bus Norte, nueva flota 2019, Bus Norte, solo nos falta volar. Molino Rahue, el pan más rico se hace con harina de Molino Rahue. Molino Rahue, su molino amigo. Corretajes del Valle, ventas de casas y departamentos, experiencia a su servicio. Fono contactos, más 569-8808-7425 Puerto Montt. Ahora en Puerto Montt, congelados y más. Una nueva empresa, todo en carnes, hortalizas, productos del mar, calidad certificada, pollos, carne de cerdo, atención especial, hoteles, casinos, restaurantes. Avenida Presidente Ibáñez 172, fono 652-2546-20 Puerto Montt. Trofeos Osorno de Don Pepe Santana. El trofeo para los campeones. Copas, galvanos y medallas. Además, impresión láser. Estamos en Osorno y Puerto Varas. ECOC Soluciones Industriales, aplicación de pinturas, demarcación vial, estructuras metálicas, obras menores, estacionamiento discapacitados, fono contactos, más 569-5941-6403. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción, ofertas diarias en pegamento industrial, planchas, OSB, Norway, detergente industrial, además, briquetas, pellet, carbón y leña. Ferretería Paredes. Avenida Los Notros, 851, sector Mirasol, Ferretería Paredes, calidad y economía. Volvemos y volvemos para hablar de algo muy importante también, como es el baloncesto, habitualmente los martes, Luchito Avendaño. Sí, señor. Pero ¿hoy día qué día es? Jueves. Día jueves, pero se nos descompaginó con el feriado. Liga Saesa, clubes de segunda división protagonizaron intensa fecha en el hexagonal en busca ya, amigo mío, de los playoffs. Solo faltan 2 fechas para la final del hexagonal en la segunda división de la Liga Saesa y los clubes ultiman su esfuerzo para clasificar. Jugando en Río Negro, el Club Deportivo Social Osorno inició la jornada con triunfo ante el CM Gorbea Municipal Golbea. Sí, señor. En Sub 13, 113 a 37. No tuvo rival. ¿113 a 37, señor. Y Sub 15, 60 a 56. Estuvo más parejo. Pero los de la Araucanía reaccionaron y vencieron Sub 17, 47 a 53. Y en adulto, 72 a 74. Nuestros Pumas de Puerto Montt, con el cual ya vamos a tener una conversación ampliada con el presidente Eduardo Binder luego, y el CD Lautaro protagonizaron una reñida jornada, sub 15, 49, 47, adulta 75, 65, pero los de la camiseta naranja lo hicieron en sub 13, 54, 82 y sub 17, 38, 54. En este tema tenemos a Edgardo Vargas. ¿De los Vargas buenos? Sí, sub 17 de los Pumas. Este muchacho nos resume también la fecha en que le correspondió participar. Lautaro tiene muy buena defensa. Nos logramos sacar adelante el partido. Y eso nos jugó en contra. Lo que espero del hexagonal es que entremos en playoffs y eso. También tenemos la cuña con Johnny Gallardo de la serie adulta de nuestros Pumas, quien se refiere también a su último cometido. Por la defensa, le pusimos ganas, ya que el partido de allá nos costó bastante remontar 30 puntos que nos sacaron en el primer cuarto. Así que hoy entramos con todas las ganas de abrochar este partido y tratar de ganarlo para quedar en la primera posición que nos corresponde para tener localidad en los playoffs. Los seis que estamos en el hexagonal tienen buenos jugadores, sin desmerecer al resto, pero la liga está como pareja. Los seis, uno nunca sabe lo que va a pasar. La otra semana vamos a Corbea, supuestamente el equipo a vencer, pero ayer le ganó a Osorno de local, así que nada está dicho aún. Tenemos que entrenar durante la semana para ir a abrochar ese partido. Ya, señoras y señores, retomamos lo que es el básquetbol. Ahí estaban también importante lo que dicen los protagonistas en los diferentes encuentros. Bueno, le tengo una buena noticia, atención. Gana sí que sí. Hay una nueva forma de ganar. Aprovecha en Hyundai Camiones y Buses. Gana un bono de $8,000 al cambio de $630. Lleva tu HD35 Solati, cargo vano Solati pasajero. Son solo 10, cotízalos en Servimac Puerto Montt. Circunvalación sin número, sector Cardonal, Hyundai, marca de calidad mundial. Una empresa indomotora, promoción válida hasta el 31 de julio. Luis Avendaño, estamos en contacto con el timonel de los Pumas, que sigue dando batalla, nos sigue dejando también bien puesto, como es... Está el presidente Eduardo Binder. Lo saludamos, ¿te parece, inmediato? Pero por supuesto. Ya. No. Eduardo, ¿qué tal? Bienvenido a la Onda Deportiva de Radio Sago en el día de hoy aquí en Puerto Montt. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, pues, esperando saber, interiorizarnos más de lo que hacen uno de nuestros representantes, en este caso en la segunda división, como son los Pumas. ¿Cómo resumirías tú la última fecha y lo que viene, que ya es bastante más complicado también a medida que avanza este torneo eliminatorio también, Eduardo? Sí, mira, bueno, resumiendo un poco la fecha, para nosotros fue bastante positiva lo del día domingo, ya que cuando fuimos a jugar la primera vuelta, o sea, la primera fecha del hexagonal a Lautaro, perdimos las cuatro series. Ahora pudimos ganar en dos, y buenos partidos, súper entretenidos. El partido de la sub-15 estuvo muy bueno, apretado, lo ganamos al final. El de adultos también, partido parejo, que era algo que esperábamos y que afortunadamente los chicos lo pudieron llevar de la mejor forma y nos pudimos quedar con un buen triunfo importante que en adultos nos mantiene en el primer lugar del hexagonal. Eduardo, como dices tú, están en la primera parte, están en la cima de este torneo, pero también no es menos cierto que los otros equipos también tienen sus condiciones y también tienen la opción de bajarlos del puesto en el que están ustedes. Pero ustedes viéndolo, cómo están los otros equipos, viendo también cómo siguen las competencias, seguramente tienen los videos igual, ¿se aprestan, digamos, a ustedes a celebrar un triunfo en esta segunda edición o todavía están con ese temor, digamos, de que puede que hay alguno que salga de su nivel habitual? Mira, por lo menos, bueno, nosotros en adultos estamos punteros. Y en lo que respecta a esa categoría, está complicado. Nosotros no nos confiamos para nada, si bien ahora vamos punteros, pero Lautaro allá nos ganó por 10 y acá le ganamos por 10. Con Osorno también nos fuimos 1-1 en la primera fase. A Temuco le ganamos por un solo punto de visita, falta que vengan ellos el próximo fin de semana. A Gorbea, que si bien se ve como el rival más débil, pero Gorbea viene de ganarle a Osorno, que estaba puntero junto a nosotros, y Lautaro. Entonces no está para nada fácil para nadie. Nosotros realmente no nos confiamos para nada. De hecho, Temuco, que era uno de los equipos fuertes en adultos, con jugadores de experiencia y que habían jugado Liga Nacional en la última liga, está cuarto, está empatado con San Francisco de Castro, que también le pudo ganar a Temuco en Castro. Entonces estaba muy apretado todo y en lo que respecta a adultos no estamos para nada confiados, estamos viendo, queremos asegurar un primero o un segundo lugar para tener la localía en la semifinal y ahí ya va a pasar el que esté mejor, el que esté no ha enchufado el día del partido, va a poder lograr los triunfos, porque no, para nada ha sido fácil en lo que respecta a los adultos. Claro, el cuerpo técnico, ustedes también seguramente con su experiencia y con los jugadores que ustedes tienen, obviamente tiene que pensar igual, ser cauteloso, como lo que tú estás diciendo, pero los jugadores siempre son diferentes, digamos, tienen la mentalidad diferente, todos salen a ganar. Ellos en esta instancia la tienen ese valor por ir y ganar este torneo. Sí, obviamente nosotros ya el hecho de estar en el hexagonal no fue un punto importante para nosotros, sabiendo la campaña que por lo menos en adultos se había hecho, que fue la serie que tiró del carro, por decirlo, de las otras para clasificar. Y ahora que cada serie va por su cuenta, obviamente los adultos están con altas expectativas, porque está puntero hasta ahora. Te repito, no ha sido para nada fácil, porque hay muy buenos equipos, pero obviamente están las ganas de primero de hacer un buen papel en la semifinal y lograr llegar a la final. Y obviamente, si podemos llegar a esa instancia, la idea es ganarla, que nos gustaría tanto como directiva como a los jugadores y cuerpo técnico, le encantaría tener esa opción, porque yo no sé si se ha dado antes que equipos debutantes ganen en alguna serie. Entonces sería algo bastante llamativo y sería lindo poder lograrlo, pero vamos tranquilos, paso a paso. Los chicos lo saben que no son partidos fáciles. Sabemos las dificultades que nos puede presentar un Osorno, un Temuco, un Lautaro, el mismo Gorbea, que como te digo, le ganó a Osorno. Cuando vinieron a jugar contra nosotros le faltaban un par de jugadores que justamente fueron dos de los más destacados contra Osorno. Entonces no va a ser nada fácil, pero si podemos lograr estar en la instancia final, obviamente la vamos a querer ganar. En lo físico, ¿cómo están los Pumas? ¿Cómo se presentan, digamos, para la última etapa de este campeonato? Bien, en adultos los chicos también. En series menores hay algunas bajas por lesiones un poco más fuertes, que obviamente no han podido recuperarse del todo. Bueno, de hecho uno de los chicos se lesionó en la primera fase, en la sub-17, con una fractura de vértebra, por lo que quedó totalmente descartado para el resto de la liga. ¿Fractura de vértebra? Eso es peligroso, digamos. Bastante peligroso, pero afortunadamente fue en una zona de la vértebra que no le generaba daño, pero sí muchísimo dolor. De hecho, estuvo con hartos días de reposo acá. Después se pudo ir a su casa, estuvo en control a principio de mes, ahí lo pudimos ver, le hemos estado haciendo el seguimiento de cómo ha estado. Ahora fin de mes tiene de nuevo control, pero sí, son cosas, lamentablemente pasó en un partido, pasó una caída muy fea que tuvo, y son cosas que lamentablemente los jugadores están expuestos. Como te digo, es una de las lesiones más graves que hemos tenido como club ahora. El resto de los chicos son lesiones un poco más llevaderas que le han permitido parar un par de semanas, hacer algo de kinesiología, descanso. Algunos pueden jugar con la molestia y así están, por lo menos en lo que es series menores, donde hemos tenido un poco más de inconveniente en cuanto a eso. En adulto, afortunadamente, los chicos prácticamente lesiones no han tenido. Y las que han tenido han sido lesiones muy leves que le impiden de repente no entrenar un día, pero al siguiente ya están bien. Entonces, Eduardo, me llama mucho la atención, digamos, esto. Toda enfermedad, todos sabemos que aquí en Chile no son muy baratas de llevar, digamos. Y esta enfermedad seguramente no debe ser lo contrario. ¿Cómo se solventan estas enfermedades, digamos, que estas lesiones que se van dando en este campeonato? ¿Tienen algún seguro los chicos o los equipos? ¿Cómo funciona eso ahí? O sea, lo hemos asumido nosotros. Afortunadamente, dentro de los auspiciadores que tenemos, no sé si lo puedo mencionar, pero... Sí, no hay problema. Pero tenemos al Centro de Rehabilitación CEREM, que para nosotros es uno de los mejores centros, quizás el mejor aquí en la zona sur, que está dedicado netamente a rehabilitación deportiva, donde, bueno, uno de los que está ahí, el más reconocido, Mario Pardo, que lleva muchos años de experiencia en kinesiología deportiva, entonces también nos ayudan en eso. Algunas consultas que hemos tenido que hacer de forma, pagarlas como particulares, lo ha cubierto el club. Para ya sea para traumatólogo, algunos exámenes que en CEREM no se realizan y teníamos que verlo por otra forma, pero eso lo vamos costeando nosotros como club. O sea, afortunadamente ustedes tienen la posibilidad de poder pagar esto, pero los otros clubes, yo creo que pasa a ser un problema más o menos grave y alto, o sea, asumir eso. Hemos podido, gracias al tema de auspicio, de la misma entrada de público cuando van a los partidos, el tema de subvención y todo eso. Obviamente a nosotros también nos ha ayudado mucho el convenio con CEREM, donde nos han tratado a los chicos gratis, le hacen exámenes básicos para ver algunas lesiones, cuando ya tienen alguna mayor complejidad, ahí es donde ya entramos nosotros a pagar las consultas particulares. Pero los tratamientos, por lo menos con CEREM, súper bien. Un buen convenio que pudimos tener por esta liga CES, así que súper feliz por ese lado. Pues, más que nada también por los chicos, para que puedan tener un donde rehabilitarse bien y que no les salga tan caro ni a ellos ni al club. Entonces, dentro de eso, ahí hemos tenido una buena llegada con Mario y su equipo en CEREM, así que afortunadamente hemos tenido esa opción. Yo sé que de repente no muchos clubes lo pueden tener, pero es cosa de buscar, de ir generando convenios, que es lo que uno tiene que ir haciendo por fuera mientras los chicos se dedican a entrenar y jugar. Claro. Mira, Eduardo, estábamos, antes de hacer el contacto, hicimos una pincelada de lo que era Deportes Puerto Montt. Hoy día nos llegó una información donde va a haber, o ya está estampada una denuncia por usos que hizo Deportes Puerto Montt durante un tiempo y que son de un costo más o menos alto, que donde se le pidió dinero a la municipalidad y se ocupó para otros fines. ¿Eso ustedes que también reciben dinero de la municipalidad, eso ustedes también lo tienen contemplado, digamos? Porque es difícil, digamos, pedir plata a la municipalidad y después repartirla en toda la serie. Sí, pues no, o sea, lo que se solicitó para Saesa está contemplado toda la serie, viaje, alimentación de los viajes, los pagos de sueldo, indumentaria, implementos, está todo eso. Entonces nosotros sabemos ya y le hemos ido preguntando a la misma gente de la municipalidad para no tener ningún tipo de problema, todo eso, pues. Entonces por ese lado no hay problema. Es bueno siempre que la municipalidad te entregue fondos y te ayude, pero también obviamente como institución ustedes tienen que tener las cuentas bien claritas, digamos, para su contabilidad interna y también para las personas de afuera que están haciendo ingresos de dinero a la institución. Sí, exactamente, por eso uno trata de tener todo lo más ordenado posible para que no haya ningún problema. Lo que llegue de subvención se ocupe netamente en lo que corresponde, que se solicitó. Lo extra que puede llegar de algún auspicio, de entrada de público, de cuotas, eso queda para poder realizar estos otros gastos que de repente van surgiendo en el camino y poder mantenerse dentro de todo bien. Eduardo, para este fin de semana, seguramente ya no queda nada, estamos jueves. ¿Cuál es su programación que tienen para este fin de semana? Este fin de semana nos vamos a Gorbea, el Municipal Gorbea, ¿no? Municipal Gorbea, de hecho, en la vuelta pasada, cuando ellos vinieron acá, nos fuimos 2-2, ellos nos ganaron en 13-17, nosotros ganamos en 15 y adulta. Esperamos que sean, de hecho fueron partidos, todas las series fueron partidos muy parejos. Creo que la 13 perdió por 2-3 puntos, la 15 ganó por 2, la 17 perdió por 5, la adulta fue la que sacó más diferencia. Igual, como te decía antes, a Gorbea le faltaba un par de jugadores importantes. Entonces no va a ser fácil, van a ser partidos bien apretados. Gorbea, no, creo que la sub-17 está segunda en el hexagonal, entonces son partidos bien complicados. Bueno, se va un primer bus con los más chiquititos a las 7:15 de la mañana, me parece mucho. El bus con la 17 de adultos sale más tarde, cerca pasado el mediodía. Y bueno, nosotros igual como club, yo tengo que ir a Osorno primero antes de irme a Gorbea, porque tenemos reunión de la Liga Nacional para ver qué equipos van a estar, cómo se va a armar el torneo de este año en la segunda división. Y después, por mi parte, con otro de los chicos, con Patricio Robles, nos vamos de Osorno a Gorbea. Su mesa de directorio, usted es el presidente, ¿y quién más lo acompaña a usted? ¿Quiénes son los que le ayudan a usted en la parte administrativa? Bueno, ahí está Felipe Borque, de vicepresidente, que también ayuda en coordinación. Patricio Robles está de gerente deportivo y también ayuda en la coordinación cuando puede. Sebastián Cárdenas y Carlos Carvajal también son las otras personas que ayudan en la directiva. Los que hacen fuerte a los Pumas de Puerto Montt. Eduardo, ya para el cierre, ¿algún llamado para la gente que quiera acompañarlo y que quieran asistir a lo mejor a Gorbea, aparte de los padres que siguen a los hijos, que le van a dar su apoyo? Pero de a poquito el equipo de los Pumas se va haciendo de su barra acá en la ciudad. Sí, de hecho quiero aprovechar de agradecer, porque el el fin de semana recién pasado contra Lautaro había muchísima gente. Para el partido con adultos, de los adultos había harta gente. A nosotros nos dejó gratamente sorprendidos. Lautaro igual movió harta gente y llegó harta gente al gimnasio. Entonces eso se agradece, ayuda al espectáculo, los jugadores se motivan más. Y agradecer por eso. De hecho nos dijeron desde Liga Saesa que estamos bien catalogados en cuanto al público que va cuando hacemos de local, así que por ese lado súper bien. Y invitar a la gente, para si alguno quiere acompañar, se puede tratar de comunicar con nosotros a ver qué opciones pueden haber. Pero igual quiero dejar invitado para el fin de semana siguiente, que jugamos la última fecha del hexagonal contra Temuco. El partido adulto va a estar muy apretado. En series menores, Temuco es uno de los serios candidatos a ascender, entonces está muy fuerte en menores. Y ese día sábado, el 27, va a ser una muy buena jornada. De hecho, ahí en adulto vamos a estar disputando esperemos que el primer lugar, para asegurar un buen cupo para la semifinal. Temuco puede que esté peleando por entrar o no a esta semifinal, así que va a ser una jornada bien, bien bonita. Y aparte paso el aviso que ese mismo día 27 nosotros tenemos una fiesta del club a beneficio en el Costa Bahía, después desde las 10 de la noche. Así que nosotros por redes sociales estamos haciendo la preventa. ¿Cuál era el Facebook de los Pumas? Club Social y Deportivo Pumas Puerto Montt. Ese es el Facebook. El Instagram, el CSD Pumas. Y el Twitter también, CSD Pumas. Y bueno, tenemos el correo, que es pumasdirectiva@gmail.com. Edu, cualquier duda, consulta o solicitud de entrada, dirigirse ahí al Facebook, sí. Instagram o al mismo mail. Sí, además que nosotros subimos harta información de todas las cosas, de los partidos, de las notas que de repente hace la misma Liga Saesa, los eventos que hacemos, todo eso. Entonces, claro. Eduardo, te voy a hacer una consulta que a algunos les gusta contestar, otros se van por la tangente, otros definitivamente no la responden. Sí. Los árbitros en el básquetbol siempre están siendo mirados de reojo cuando se llegan a estas instancias finales. Sí. ¿Cómo lo evalúas tú en la segunda división? Porque incluso en la primera me da la impresión que igual hay unos fallos más o menos groseros. No, mira, en general yo no he visto malos arbitrajes. Hay de repente partidos puntuales que se les van un poco, pero en general no he visto malos arbitrajes. Siempre se puede mejorar, y eso va no solamente para árbitros, va para todos: dirigentes, entrenadores, jugadores. Y de repente también están en uno, como clubes, como los que estamos participando, en ayudar también a los árbitros. Se pueden cometer errores. Uno le ha tocado ver de todo, tanto como jugador y ahora como dirigente. Partidos donde lamentablemente los árbitros arbitran mal para los dos lados, o donde arbitran muy bien y pasan súper desapercibidos. Entonces, falta de capacidad, entonces. No sé si de repente es un mal día. Uno de repente ha visto árbitros que un día muy bien, otro día mal. Es igual... Relativo. Sí, es que es igual que los jugadores. Uno en cancha puede tener un muy buen día y el partido siguiente tiene un mal día y no por eso va a ser el ni el mejor ni el peor del mundo. Pero así sí, como todos tienen que perfeccionarse, ver los errores, así como un equipo analiza sus errores y las virtudes del otro. Yo me imagino que los árbitros hacen lo mismo. Entonces uno trata de no criticar tanto eso, porque uno sabe que también, yo no creo que ellos lo hagan a propósito. Claro. Si hubiera alguno que lo hace a propósito, no debería se viera mal. Claro, no debería estar en la cancha, así de simple. Uno sabe que nos van buscando el mal. Efectivamente, Eduardo Binder, presidente de los Pumas de Puerto Montt, le damos las gracias

Es la hora 15, 5 minutos. El Complejo Radial Sago informa cada hora y a la hora.